mein Song und liebes Verlies. Mi trato solo quiero cantar rock and roll en el sargento, cantando y mis amigos gozando, junto con ellos te quisiera ver. Pero a ti tan solo Cheyenne si te convence, y un nuevo nombre te voy a poner. Presumida, presumida, presumida, es grande mi cariño y mi amor es más, pero dejar el rock no me lo pida jamás. Puedo ir a tus conciertos y vestirme de frac. Quiero que me trates de cambiar como tú en el sargento, cantando y mis amigos gozando, junto con ellos te quisiera ver. Pero a ti tan solo Cheyenne si te convence, y un nuevo nombre te voy a poner. Presumida, presumida, presumida. Vamos de etiqueta voy, cuando a mis fiestas vamos visto como soy. No sé cómo de pieles tú te puedes llenar. ¿Qué crees que soy tu burla? ¿Me